considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! ¡Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón! Perdón, hermanos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, este es un fragmento de lo que ha dicho el Papa Francisco el día de hoy, este mensaje dado en Chiapas ante los indígenas de este lugar de la República Mexicana, y bueno, pues cómo llamó a hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón, entre otras cosas, es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta visita de Francisco a México. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México el padre Alejandro Solalinde, que es el director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, y con él conversaremos el día de hoy, esta noche. Gracias, Alejandro, padre, por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por estar aquí. Le propongo, Alejandro, que estemos en contacto con Cupscaya Liz. Ella está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí. Y ella nos cuenta precisamente lo que han sido las últimas horas de Francisco en México, en esta parte del sureste mexicano. Saludo a Cupscaya Liz. Hola, Cupscaya, bienvenida. Buenas noches, cuéntanos. Te saludo, Carmen. También saludo al padre Solalinde. Me trajo a colación esto de que está él ahí, él precisamente dirige un refugio para migrantes, y sobre migrantes ha versado parte de la visita del Papa Francisco en esta también zona sur donde habló de los indígenas, y en esta zona sur donde precisamente desde Guatemala es donde ingresan pues muchos miles de centroamericanos, cruzan a lo largo del territorio hasta llegar a donde va a llegar también el Papa Francisco, hacia el norte del país, migrantes buscando un sueño. Nos decía algunos de los obispos con los que hemos platicado que si alguien está al pendiente precisamente de las circunstancias que viven los migrantes, de los peligros que tienen que enfrentar en este trayecto que va desde esta frontera sur a la frontera norte, pues son muchos padres, muchos sacerdotes, muchas hermanas religiosas que les ofrecen cobijo a lo largo de miles de más de 2.000 kilómetros, que sería esta ruta que cruzan los migrantes. Perdón la distracción, pero tenías al padre Solalinde y quería manifestar en lo que dicen por aquí. Ha sido un día intenso, Carmen. El del Papa Francisco empezó en San Cristóbal de las Casas con un discurso como el que tú ya has puesto un fragmento de estos, donde pedir perdón para estos indígenas, para estos pueblos indígenas que han sido excluidos, marginados, y lo hace, Carmen, como tú bien sabes, en la zona de los Altos de Chiapas, donde existen 15 municipios de los 150 con pobreza extrema que existen en el país. Por supuesto, una zona con mayoría indígena que estuvo escuchando con atención, punto por punto, lo que aquí dijo el Papa Francisco. Y también después, en Tuxtla Gutiérrez, Carmen, pues un encuentro con las familias, otro tono, otro momento. Si algo han reconocido la gente aquí es que en toda su gira esta que hizo por Chiapas al Papa se le vio contundente, ciertamente, pero también se le vio alegre, distendido y de alguna manera estableciendo contacto en un sinnúmero de ocasiones con la gente fuera del protocolo. Aquí en Tuxtla habló de la familia. Y si algo quedó de este mensaje, es algo que el propio Papa Francisco retomó de uno de los testimonios de un adolescente, Manuel, que en silla de ruedas le explicó al Papa Francisco pues las vicisitudes que ha tenido que pasar precisamente por este problema, pero que sin embargo él siempre le había dicho a otros jóvenes que había que echarle ganas. Y ese echarle ganas, Carmen, ha calado hondamente en las miles de personas que llenaron este estadio de fútbol aquí en la capital de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, porque pues de ahí se desprendió parte del discurso que ofreció el Papa Francisco dedicado a las familias y a la importancia de este núcleo de la sociedad que lo constituyen, cuando dos personas se quieren y deciden avanzar unidas para construir un futuro. Un poco a grandes rasgos, Carmen, por supuesto, la visita a la tumba del obispo Samuel Ruiz, tan emblemático para la zona, sobre todo de los Altos de Chiapas, para los propios indígenas. Este obispo, que fue nombrado obispo cuando tenía 34 años, y que además sorprendió por la cantidad de idiomas indígenas, lenguas indígenas que aprendió: tzotzil, tocolabal, chol, entre otras. Entonces, sin duda alguna, fue un día de enormes significados, y que nos han dicho algunos sacerdotes con los que hemos conversado aquí. El Papa Francisco nos ha dejado grandes retos y mucho trabajo. Carmen. Cruz Cañaliz, gracias por este recuento de cosas de las últimas horas de esta visita de Francisco, en este caso a Chiapas, en el sureste mexicano. Gracias, Cruz Cañaliz, estamos en contacto y buenas noches. Gracias a Cruz Cañaliz. Alejandro Solalinde, padre, en este primer tramo del programa, ¿qué piensa de lo que ha pasado con la visita de Francisco? Ahora hablamos de Chiapas en particular, pero lleva varios días aquí. ¿Qué balance hacer en este momento de la noche? Bueno, balance preliminar. Preliminar, por supuesto. Sí. ¿Pero qué va de la visita? Bueno, la primera impresión que nos da, objetiva, sin hacer juicio de valor, es que el Papa es un jefe de Estado que en momentos fue recibido como jefe de Estado y tratado como jefe de Estado, y en momentos no. La llegada fue totalmente con un estilo un poco folclórico, pero también un poco al estilo Televisa. O sea, un poco así. ¿Al estilo Televisa? Sí, al estilo Televisa. ¿Por la recepción musical que hubo? No solo eso, sino porque, bueno, está flanquean la pareja presidencial, pero luego también presentan la canción de la esposa del presidente, lo abrazan, pues es un tipo de personas, y a partir de ese momento no lo van a soltar. Son personas o de gobierno o del alto clero o estará siempre en contacto con personas de clase media para arriba. ¿Sí? En Palacio Nacional, que es todo un tema, ¿eh? En Palacio Nacional también. En otro ahí momento sí. De la visita. Claro. Uh-huh. Ahí sí es tratado como jefe de Estado, les hacen honores todos los protocolos, pero finalmente también lo acaban viendo como un pastor, como lo que él es, él un pastor, es un líder espiritual al que habría que escuchar. Me llamó la atención que la mayor parte de esos tres días, Angélica Rivera especialmente, lo pueden administrar su presencia, lo llevan a las personas que ellos quieren, también el cardenal, obviamente, Rivera. Norberto Rivera, Carrera. Y entonces casi todo ese tiempo lo dedican a las personas del gobierno, a personas del alto clero o conocidos de ellos. Dicen, estos pueden pasar, estos no. Como que da la impresión que hubieran privatizado al Papa mismo, ¿no? Es un Papa privatizado. ¿Tanto así, Alejandro? Sí, y yo creo que también, en cierta forma, se quiso dar una impresión hacia afuera, hacia México, hacia el exterior de México, como un país que no pasa nada, no hay violencia. Además, la gente, aquí no hay pobreza, porque la gente puede verse que está muy bien comida, muy bien vestida, gente educada, círculos muy limpios, donde todo está impecable. Me dirán, Alejandro Solalinde, que hoy el Papa estuvo con miles de indígenas, con los marginados de este país. Es la otra cara de la moneda, o sea, este día fue otra cosa. Yo vi a este Papa distinto, vi al Papa Francisco contento, los dos obispos de San Cristóbal de las Casas Chiapas, tanto Felipe como Enrique, son buenos pastores que se han entregado a la gente los quiere, y lograron ellos ese contacto con la gente, entre el Papa y la gente. Incluso Felipe Arismendi Esquivel mencionó por nombre a las personas que estaban participando, a los indígenas que estaban participando, lo cual los demás no lo hicieron porque pasaron como anónimos. Todo un tema. Padre Alejandro Solalinde, vamos a hacer una pausa y regresemos. Claro. Estamos también enlazados ya con Rey Rodríguez, mi colega y compañero que está en Morelia, Michoacán, porque es otra parte de la visita donde estará en Morelia, Michoacán, el Papa Francisco en las próximas horas. Y Rey Rodríguez nos cuenta después de la pausa. Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea. a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Bueno, regresamos a Alejandro Solalinde, padre. Bueno, este fragmento de uno de los discursos del Papa Francisco, ¿a quién se referiría con eso de no sé? Si se van a pelear, peleense de frente. ¿A quién se referiría? Pues seguramente que había algunas diferencias entre los mismos. Bueno, se nota que es adentro de la cosa, sí. ¿No? Sí, ¿o qué? Hay políticas internas también dentro de la alta jerarquía. ¿Y será cierto que es un pleito entre Norberto Rivera y Suárez Inda? Pues parece que trascendió algo en la prensa, pero... ¿Será que a eso se refería el Papa? Posiblemente, posiblemente. Una de esas, ¿no? Bueno, padre Solalinde, aquí hay que hablar también de las grandes ausencias, de lo que se esperaba, se espera todavía de una visita de Francisco a México. Por supuesto, el tema Ayotzinapa. Por supuesto, el tema de las desapariciones forzadas en México, en este caso, el caso emblemático de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Está Ayotzinapa, están los desaparecidos por miles en México, está el tema de los migrantes, que si bien Krupskaya mencionó el día de hoy lo ocurrió en Chiapas, también es un tema que se requeriría. Claro. Y hasta este momento, los no encuentros, más allá de lo que usted dijo, que si se reunió con la pareja presidencial, con la cúpula del clero, con la cúpula política, no parece que se vaya a reunir con las víctimas de pederastia clerical, no parece que se vaya a reunir con los familiares de Ayotzinapa. ¿Qué dice de eso, padre Solalinde? No sabemos si él va a la tierra de Marcial Maciel, a la tierra del fundador de los operarios, de los legionarios de Cristo. Y yo digo, falta ver qué va a pasar. Pero si va a la tierra de Marcial Maciel, ¿quiere que hable de Maciel? Se va a reunir con monaguillos. ¿Con monaguillos? Con monaguillos, se va a reunir con del coro. Sí. Del coro de Morelia. Yo digo, es una buena oportunidad para hablar ahí de la necesidad de la protección de la niñez, el respeto a sus procesos de maduración. Yo pienso que es el lugar ideal. Como ayer, por ejemplo, tuvo la oportunidad de hablar de los feminicidios en Ecatepec, que es el epicentro a nivel nacional. No mencionó nada, y tampoco la provincia de Tlalnepantla no mencionó una sola palabra de eso. Pareciera que no pasara nada. ¿Y cree que en Michoacán puede hablar de Maciel? Debe. Bueno, debe, dice usted, debe. Pero eso no significa que lo vaya a hacer necesariamente. Acorde a lo que hemos visto, ¿se imagina que mencione el tema de la pederastia clerical y que eventualmente pueda reunirse con víctimas, no solo de Marcial Maciel, sino de otros casos muy sonados en México, otros no muy sonados, pero igual de graves? Sería muy de desear que lo hiciera, y ojalá que lo haga. Si no lo hiciera, sería triste, sería lamentable, porque dejaría la impresión de que si hubo tiempo, mucho tiempo, para los políticos, para Televisa, para las familias o los amigos de la pareja presidencial, inclusive para Televisa, sí, pero no hubo. ¿Por qué menciona Televisa con tanta insistencia? Porque esa mañana hubo una... ¿Esta mañana? Una reunión esta mañana. ¿Qué hubo? Antes de ir al Papa a San Cristóbal, hubo una reunión de Azcárraga con varios artistas en la Anunciatura Apostólica. A eso me refiero. Y entonces hubo tiempo para todos, menos para las víctimas. Ojalá que se pueda enmendar este error. ¿Ayotzinapa en particular es obligado? Yo pienso que sí, porque... ¿Por emblemático, por duro? Es emblemático, porque aunque hay muchos desaparecidos, obviamente, pero es un punto emblemático que representa todas las demás desapariciones. Es como la flagrancia en que se sorprendió al Estado mexicano cometiendo esa desaparición forzada. es emblemático, es el punto del hartazgo de la gente, la gotita que derramó el vaso, el que dijo la gente ya, y ha despertado la conciencia de mucha gente. Por eso opino que sí debería al menos de mencionar esa palabra. Esa palabra, bueno, porque no podemos negar, Padre Solalinde, que el Papa Francisco ha dado discursos importantes, ha hecho reflexiones muy relevantes, ha tocado fibras y muchas cosas. ¿Le falta poner nombre y apellido a las cosas? Le falta poner nombre y apellido, y además le falta como puntualizar más ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que en la reunión con los obispos les hubiera recordado el compromiso de hacer una misión continental en México, de acercar a la gente a la Biblia, acercarla a los evangelios, acercarla a Jesús, pero un Jesús con el reino. El contenido ese no se ve. Nunca menciona el término del reino de Dios. Nunca, hasta ahorita, hasta la fecha, en ningún discurso ha mencionado el reino de Dios. Y es el contenido... ¿No ha mencionado el reino de Dios? No ha mencionado para nada el reino de Dios. ¿Y qué significaría esto, perdón? Es el contenido de Jesús. Cristo trae la buena noticia del reino de Dios, no la buena noticia a secas del reino de Dios, es decir, las buenas relaciones entre nosotros con Dios, las relaciones de respeto, relaciones de justicia, relaciones de paz, de esperanza, de vida, de misericordia, de todo eso. No hablar valores así en el aire, sino hablar de las buenas relaciones. Creo que falta eso. Y falta hablar de la educación. Mañana va a hablar a los seminaristas, a los sacerdotes, y sería muy de desear que revisara la ratio de instituciones sacerdotales, que diera una nueva pauta en la formación, pero basado en eso, centrado en el reino, centrado en la evangelización, centrada en Jesús, un Jesús, insisto, del reino. Alejandro Solalinde, regresamos después de la pausa. Ahora sí tenemos el enlace con Rey Rodríguez, que nos cuenta precisamente de lo que se espera para las próximas horas de la visita de Francisco a Michoacán. Volvemos con él. Alejandro Solalinde, padre, vamos a enlazarnos con Rey Rodríguez, que se encuentra en Michoacán. Rey, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo están los previos para la visita de Francisco. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte. Y bueno, ya todo está listo aquí en Morelia, Michoacán, para que en pocas horas, Carmen, como lo decías tú, en pocas horas pues venga aquí el Papa Francisco. Llegará alrededor de las 9 de la mañana, Carmen, y tiene una agenda intensa. Te digo sobre todo por los encuentros que tiene. Son tres en específico. El primer encuentro será en la mañana con la comunidad religiosa aquí de Michoacán, Carmen. Se habla de unos 20.000 entre sacerdotes, seminaristas, religiosas, que será en el Estadio Venustiano Carranza, Carmen, y donde, por supuesto, el Papa va pues a reafirmar la misión de la Iglesia Católica Mexicana. Pero ahí habrá que ver, tocando un poco de lo que hablabas hace unos instantes con el padre Solalinde, que también le mando un saludo desde acá, pues hay que ver si también desde allí lanzará un duro mensaje como lo hizo el sábado pasado en la Catedral Metropolitana. El otro encuentro, Carmen, que será al mediodía, pues un encuentro aquí, en la Catedral de Morelia, que está aquí a mis espaldas, con 600 niños y también con algunos rectores de universidades aquí del Estado. Y el último, y no por ser el último, el menos importante, creo que es uno de los más importantes, es un encuentro, Carmen, con más de 90.000 jóvenes, de jóvenes católicos de todo el país. Y bueno, por supuesto, el Papa Francisco ha puesto mucho énfasis en los jóvenes, sobre todo en sus mensajes, en aquellos a que él llama que son los protagonistas del cambio. Se espera ahí también, Carmen, sorpresa. Eso será en el Estadio Morelos. Hay que ver el mensaje que le dice a los jóvenes. Se habla de un mensaje de paz, de esperanza, de aliento, sobre todo en aquellos jóvenes y niños que viven en violencia. Un Estado, Carmen, sin duda, por supuesto, y coincidirás conmigo, pues impactado por la violencia, una violencia derivada del narcotráfico. Carmen. Así es, Rey Rodríguez, estamos en contacto contigo, con Cruz Calle y con toda la cobertura que está haciendo CNN sobre la visita del Papa Francisco. Gracias por estar aquí. Buenas noches, un abrazo. Bueno, nos vamos, Padre Alejandro Solalinde. Un abrazo, Rey, un abrazo para... Gracias por el saludo. Un saludo para usted. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Lo que queda de la visita, ¿qué esperaría usted? ¿Que le suba el nivel? ¿Que haga algo más incisivo el Papa Francisco. ¿Qué espera Alejandro Sololinde de lo que queda de la visita? Lo que el Papa haga para animarnos, para inspirarnos, será muy bueno. Yo lo que esperaría más bien sería del clero mexicano, de los obispos mexicanos, que trataran de aplicar todo eso que dice el Papa, que buscaran un diálogo nacional, una reconciliación basada en la justicia, que si los políticos de veras son tan católicos como dicen, pues promover diálogos sinceros sobre bases de cambio. Alejandro Sololinde, antes de la llegada, durante la visita y después de la visita se seguirá discutiendo en algunos círculos, no muchos por cierto, porque hay una cierta cobertura mediática, pero en algunos círculos se puede estar discutiendo sobre la utilización en términos políticos e incluso electorales de la visita del Papa Francisco. ¿Qué dice Alejandro Sololinde? No, yo estoy totalmente de acuerdo que el Papa de la mejor buena voluntad llegó y fue utilizado, claro que sí, y fue cooptado para con fines electorales. Creo yo que el sistema político mexicano, el PRI gobierno, hizo una gran inversión electoral que empezará a explotar como si lo estuviera viendo para este año y para 2018. Ya se perfilaron todos los que estuvieron ahí tomándose las fotos en el Palacio Nacional, ahí están los tapados. Ahí están los prospectos, las cartas, o para decir más exactamente, la misma receta que nos quieren aplicar. Ahí está, Venida del Sur, ahí está, con las fotos, con todo eso. A ver, sí, ¿a quién se refiere? No, pues han posicionado mucho a Manuel Velasco, obviamente. ¿Al Chapanego? Claro. O sea, ¿un clon de Peña Nieto? Él está un clon de Peña Nieto y una historia igual, de Televisa, con una pareja así. ¿Pero cree que se repita la escena, padre? No, ellos querrán hacerlo. México, quién sabe si lo tolere. ¿El padre involuntariamente ayuda a eso? Pues no lo sé. Ah, no, el padre involuntario, claro que sí. El papá es ajeno a eso. Yo quiero creer que es ajeno, claro. Pero de que lo están utilizando y de que lo han acaparado y que han colado a la gente pobre y que no han querido que las víctimas tengan acceso al Papa, esto es un hecho. Y esto es obra de la cúpula eclesiástica y del gobierno de México, por supuesto que sí. Usted mismo, padre Sololinde, con el tema de los migrantes, bueno, ¿intentó acercarse al Papa con el tema de los migrantes? Tiene 30 segundos. Claro que no. No, ni me hubieran dejado, ni el gobierno, ni la jerarquía católica. A mí no me invitaron ninguno de los dos, no me dieron ni un boletito siquiera para las gradas generales. ¿Ni para el Zócalo? No, ni para el Zócalo. Sí, pero no, es que estuvo vacío porque dijeron que era por boletitos. La gente hubiera querido ver al Papa, la gente quiere al Papa, pero no lo dejaron porque la organización fue precisamente todo para amarrarlo todo, para que fueran unos cuantos y controlados. Pues Alejandro Sololinde, seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias, se acabó el tiempo. Hasta mañana, que descanse. Buenas noches.